cantar esto para mí. Porque no sabía si les iba a gustar. Pero como yo soy media kamikaze, ustedes ya me conocen. Bueno, les agradezco. Esto ya lo puedo sacar. Lo voy a poner por acá. Gracias. Clásico de los clásicos. Larguito, larguito. Así, a ver si lo recuerdo. Comenzamos así, de esta manera, señores. Para todos ustedes. Para los amigos de Santa Fe, Rosario. Lo clásico de la literatura. Algo te va a faltar cuando llegue la noche. Cuando quieras dormir y recuerdes un nombre. Algo te va a faltar, lo estarás extrañando. Y sin quererlo, tal vez me estarás tú soñando. ¡Vamos! ¡Hola, familias arriba! ¡Casaco, Formosa, Corrientes! Algo te va a faltar cuando llegue la noche. Cuando quieras dormir y recuerdes mi nombre. Algo te va a faltar, me estarás extrañando. Y sin quererlo, tal vez, me estarás tú soñando. Algo te va a faltar.